Otra vez estuvo presente en mis sueños. Otra vez. Te soñé otra vez, me desperté, no sé qué hacer, la mujer estás metida en mi piel. Te soñé otra vez, me desperté, no sé qué hacer, mujer estás metida en mi piel. Te soñé otra vez, me desperté, no sé qué hacer, mujer estás metida en mi piel. Hoy no estoy contigo, me siento perdido. Quiero tu amor, ir contigo a todos lados, no separarme, aunque el cielo caiga a nuestro lado. Si no estás conmigo, hace 0 grados, centígrados. Escucha lo que digo, espero serte claro. Desde que pasaste a mi lado, no te he olvidado, me has mirado y atrapado. Me tienes loco, sin explicación me he enamorado. En mi mente solo existes tú, sin un norte voy camino al sur. Me da fuerza, hasta me das alas. Intento conquistarte, no me rendiré a esperarte. Aunque lloro, hoy puedo calmarme. Cuando pienso que voy a abrazarte, derretirme en tus brazos como hielo ante el fuego. Haces desaparecer el mundo entero. Estar contigo es lo único que quiero. Vida contemplando es un tormento. Tenerte cerca es mi anhelo. Sufro en silencio un amor eterno y de fierro. Morir prefiero a vivir lejos de lo que más quiero. Mujer, habitas en mis sueños, caminando yo te veo y me pierdo. Casi desfallezco, me mantengo en pie, solo porque eres mi sueño. No estaré completo mientras yo te espero. Eres lo más lindo que tengo, quizás no poseo oro ni dinero, pero un amor sincero tengo para ti. Lucharé hasta morir, no temo por amor sufrir. Por vos se olvidó, por eso acá entre nos, déjame contártelo. Mi amor, eres la razón de esta canción. La inspiración es tuyo, guárdalo en tu corazón. En tu corazón, en tu corazón, mi amor. Te soñé otra vez, me desperté, no sé qué hacer, la mujer está metida en mi piel. Te soñé otra vez, me desperté, no sé qué hacer, mujer, estás metida en mi piel. Te soñé otra vez, me desperté, no sé qué hacer, mujer, estás metida en mi piel.